Curiosidades del Registro Civil. Para el blog Registro Civil Apuntes. El ciudadano cubano y el registro civil. En 1985 se presentó una denuncia contra un ciudadano de origen cubano en la cual se establecía que él había obtenido irregularmente su inscripción de nacimiento y que no era hondureño. Y que cuando sus padres vinieron a residir al país, él ya era un adolescente. Él en su defensa alegaba de que efectivamente sus padres eran de nacionalidad cubana, pero que el hermano que vino adolescente a Honduras había sido su hermano mayor. En la acusación que se presentaba se decía lo contrario, que él había usurpado la identidad de su hermano mayor. Se emitió una resolución por las autoridades en aquel entonces del Registro Nacional de las Personas, donde se le cancelaba la inscripción. Esta situación era un poco compleja, ya que este ciudadano estaba ya identificado como ciudadano hondureño, había optado a un cargo de elección popular, incluso tenía hijos ya inscritos en Honduras como ciudadano hondureño. Al final, la situación quedó en el limbo. Se revirtió esa resolución donde se le cancelaba la inscripción y quedó vigente con la información que respaldaba que era hondureño. Pero quedó la duda si efectivamente su identidad como hondureño era producto de haberle usurpado la inscripción de nacimiento a su hermano menor, el cual falleció a corta edad. Curiosidades del Registro Civil. Malas prácticas en el Registro Civil Latinoamericano. Para el blog Registro Civil Apuntes.